Grammar Builder 2. The preterite of ser, ir, tener, and hacer. Ser. To be. Ir. To go. Yo fui. Tú fuiste. Él, ella, usted fue. Nosotros, nosotras fuimos. Vosotros, vosotras fuisteis. Ellos, ellas, ustedes fueron. Ella fue profesora de inglés. Ser. She was an English teacher. Ella fue a Chile de vacaciones. Ir. She went to Chile on vacation. Tener. To have. Yo tuve. Tú tuviste. Él, ella, usted tuvo. Nosotros, nosotras tuvimos. Vosotros, vosotras tuvisteis. Ellos, ellas, ustedes tuvieron. Hacer. To do, to make. Yo hice. Tú hiciste. Él, ella, usted hizo. Nosotros, nosotras hicimos. Vosotros, vosotras hicisteis. Ellos, ellas, ustedes hicieron. Tuvimos que esperar 4 horas en el aeropuerto. We had to wait 4 hours at the airport. Yo hice un viaje muy largo. I took a very long trip.